Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios. Estamos atribulados, pues no angustiados, en apuros y sin desesperación. Poniendo, Señor, mi mente en ti, sé que puedo vencer. Poniendo, Señor, mi tiempo en ti, sé que todo bastará. Te amo, Señor.